esa solidaridad es un deber de gran magnitud. La Voz FM. Medios comunitarios, medios del pueblo. Línea de comunicación de La Voz FM. En los estudios 2323-5870. Vía celular, si querés enviar un mensaje de texto, al 098-346931. Las líneas de comunicación de La Voz FM. Radio Comunitaria. Suena la alarma. Bueno, muy buenas noches. Estamos acá en Suena la Alarma nuevamente con la especial compañía del compañero Nico. Hola, Nico. Buenas noches, ¿cómo estás? Bonsoir. Lo dije en francés. Ah, ¿pero qué dijiste entonces? ¿En bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Tenemos una tonelada, no sé, 35 gigas de información para compartir. Ha pasado de todo y está pasando en el mundo y seguirá pasando. Y mientras pasen cosas y a nosotros nos pique y nos suena la alarma, vamos a estar acá. En una noche medio lluviosa, volvió a lo fresco. Exactamente. Veníamos bárbaro con el veranillo ese medio extraño, pero de repente, ¡paf! Vino el frío, la lluvia, y hay graves amenazas de que siga hasta el domingo, y más frío, y más húmedo, y la mano en coche. No pasa nada, porque de todas maneras también tenemos un montón de actividades para compartir para el fin de semana y la semana que viene, así que estamos acostumbrados al frío. Nos dieron un changüí y está todo bien. Exacto. No sé, Rico, ¿te parece si arrancamos nomás? Pero cómo no, en esa estamos. Suena la alarma, me temo que suena la alarma y así va. Bueno, tenemos un par de noticias en el ámbito nacional. Como ya mencionamos en anteriores oportunidades, hay un tema complicado con una radio compañera, la radio de La Candela de Tacuarembó. Ellos fueron intimados a dejar de transmitir por no estar en norma, y no estar en norma por culpa del gobierno, que no ha, recapitulando, ¿no? Porque esto ya lo mencionamos. Sí. El gobierno no ha abierto el llamado a nuevas radios comunitarias, que lo tendría que haber hecho tiempo y forma y no lo hizo. La Candela decidió seguir transmitiendo a pesar de la intimación firmada por el presidente, y también decidieron venir a Montevideo a hacer una conferencia de prensa y una movida aquí en la capital. ¿Cuándo estaban acá en la capital? Cabe destacar, entre paréntesis, dale, mete, que La Candela integra la asamblea permanente en defensa de los recursos naturales. Sí, sí, sí. En Tacuarembó. En Tacuarembó, sí. ¿No? Fueron los que juntaron, los que participaron de la movida de juntar firmas contra la megaminería a cielo abierto en el departamento a través, exacto, de la municipalidad, una radio compañera, bien comprometida con la comunidad, y bueno, hizo ruido. Y mientras ellos estaban acá en Montevideo, La URSEC el 5 de septiembre se aprovechó de esa movilización y violó la propiedad privada de la Candela. Cuando allanan una radio, tienen derecho, entre comillas, a quitar lo que es el transmisor, ¿verdad? Sí. Bien. Se rompió la puerta, se entró y se robó todo. Se llevaron todo, se le llevaron, imagínate lo que es una radio comunitaria, de transmisores, consola, discos, micrófonos, girafa, material, todo. Cables. Uh-huh. Exacto. Que es un montón de es un montón de dinero. Las radios comunitarias funcionan a pulmón y nosotros lo decimos porque lo sabemos. Sí, sabremos eso. Y bueno, desde acá, otra vez, la denuncia y la solidaridad con la Candela. Vamos a pasar la información que nos pasaron los compañeros, porque ahora, bueno, han hecho un pedido de solidaridad. Bueno, vamos a pasar esos las cuentas que abrieron y si siguen enchufados a la radio van a escuchar el pique solidario. Y bueno, está desde acá es el aguante y la denuncia ante esta gente que es bien clara la tendencia, ¿no? Si hablás, si rompes, si haces ruido, si te metes con el capital y con los gobernantes, sos boleta. Exactamente. Bien, en otro orden de noticias nacionales, me intitula aquí una de las productoras, que rayados estamos todos, Nico. Ah, mirá. Sí. Bien. El jueves 5 del 9, en las inmediaciones de la Facultad de Psicología, se comenzó con una serie de actividades de cara a pensar, entre todos, la ley de salud mental. Hubo una feria cultural de libros y arte, teatro, murga, cine y música. El órgano motor de esta movida se llama Asamblea Instituyente por la Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, palabra difícil, perdón. La organización incluye varios colectivos vinculados a la salud mental. Están proponiendo activamente un cambio de paradigma de la psiquiatría y la psicología. Un tema que por demás interesante, ¿no? Parece que el que va al psicólogo y el que va al psiquiatra está loco, de una. Y bueno, esta gente propone una visión alternativa y lo que piden es una ley de salud mental por la despatologización de los modos de existencia no hegemónicos, ¿sí? O sea, es aceptar que no somos todos iguales, que todos tenemos algún raye, la no mercantilización de la salud, y esto se une a una lucha grande que se está dando también en este país con la salud pública, y por la participación y restitución de derechos de los usuarios y usuarias de la salud. Van en la misma línea, ¿no? Sí, yo creo que... te digo porque he visto algunos casos en particular que se abusa con las internaciones psiquiátricas. Uh-huh. Creo que no hay tratamientos previos, en algunos casos, de que vos... precisamente que se puede hacer un tratamiento previo para no hacer una internación psiquiátrica, de la cual ya sabemos cómo son. Dime. Que se interna la gente como muy pronto. Sí. Sin pensar, sin diagnóstico, sin análisis, sin cuestión. Te internamos y chau. Sí, y encima, acá en Uruguay sucede que muchas veces los enfermos psiquiátricos, entre comillas, van a los hospitales, en el caso, por ejemplo, del hospital Vilar de Bó, porque no tienen otro lugar a donde vivir. Uh-huh. Y no porque realmente estén enfermos. Eso es un problema social, no solamente de la salud pública. Uh-huh. Sí. ¿No? Y creo que no hay una intervención específica, puntual, sobre el tema salud mental, recursos y algo que apuntarle el tema de la indigencia, por ejemplo. Sí. Hay como un todo conglomerado ahí. Ahí va. Bueno, y justamente por esto es que se reclama legislación al respecto. En el Estado la manera de resolver del Estado es legislando. Y bueno, esto es lo que piden. Vamos arriba. Bien. Bueno, vamos a hacer un impasse, así, tres tragos de café o una cebadura de mate, una cebadita de mate, y volvemos con más nacionales. La Corte Suprema, atada históricamente a los viejos poderes del Uruguay, dicen hay una ley, por lo tanto, basta de investigar. Hoy la Suprema Corte de Justicia invoca la Constitución para proteger a quienes robaron, mataron, torturaron y secuestraron, deshaciéndose de la ley interpretativa de la ley de caducidad. No hay que investigar más. Este circo era evitable por la vía democrática. Venimos diciendo que la ley de caducidad es anticonstitucional. Hoy la Suprema Corte de Justicia nos da la razón. Ayer ganó el Frente Amplio, en primera vuelta. La mayoría parlamentaria obtenida era suficiente para anular la ley de impunidad. Ahora les pedimos a ustedes que nos ayuden poniendo adentro del sobre esta papeleta rosada por el sí, para anular del todo la ley. En las últimas elecciones, el voto por el sí para anular la ley de impunidad se perdió por el 1,7%, mientras el 11,7% de los votantes del Frente Amplio no pusieron la papeleta rosada. En este tema que es fundamental, en este tema que hace a los derechos humanos, la mayoría siempre no tiene que tener la última palabra. Si el olvido está del lado del poder, la memoria está del nuestro. Porque en el mundo hay tanto dolor, porque se hacen las guerras. Solidaridad con Radio Comunitaria La Candela FM. Desde la Comisión por la Reapertura y Legalización de La Candela FM, Radio Comunitaria de Tacuarembó, denunciamos los hechos de persecución, censura y decomiso de la totalidad de los equipos que han sido objeto de radio por Cristo con la firma del presidente de la República, José Luis. En el marco de un plan más amplio de atacar y garantizar la libertad de expresión como derecho fundamental en la construcción democrática. Estamos abocados en esta emergencia a lograr el más amplio apoyo solidario que nos permita a la brevedad contar con el equipamiento imprescindible para que la candela siga vigente y aportando. Como siempre, solo el pueblo financia al pueblo y a eso apelamos. Este miércoles 11 de septiembre de 2013, desde las 18 horas, se realizó una marcha de los sindicatos funcionarios públicos COFE, Federación de Funcionarios de la Salud Pública, Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria y Asociación también de Estudiantes. Desde la Plaza Independencia por 18 de julio y luego por Libertador hasta el Parlamento. Y por eso estamos en comunicación con Diego de el CEIPA, el Centro de Estudiantes del IPA. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Victoria. Primero que nada, buenas noches. Y un saludo a los compañeros y a toda la audiencia de la Voz FM. Mm. Una radio que sigue a lo largo de estos años haciendo una resistencia a lo que es el modelo hegemónico de los medios de comunicación. Y bueno, sí, como bien vos decías, ayer miércoles se realizó una marcha de la Torre Ejecutiva hacia el Palacio Legislativo, donde todavía se sigue discutiendo el proyecto de rendición de cuentas, uh-huh, ahora en la Cámara de Senadores. Sí. Y bueno, esta movilización que tenía como base tres puntos reivindicativos. Bien. Que era, por un lado, un presupuesto mayor para la educación, por otro lado el tema de la vivienda y por otro lado el tema de la salud. Sí. Bueno, en respecto al tema de la salud y de la educación, cobra mayor importancia, ¿no?, por lo que fue en este último conflicto que estamos viviendo. Sí, de acuerdo. En el sector de la salud y en el sector de la educación, que ha llegado a niveles que, bueno, que históricamente hacía tiempo que no se veían. Sí, de acuerdo. Desde el CEIPA se están moviendo bastante también, ¿no? Tú participaste de la marcha. Contame más o menos cómo estuvo de cantidad de gente y bueno, mira, la verdad que en lo que es yo para el número a veces soy medio malo. sin duda que había una convocatoria bastante masiva, capaz que alguien me puede corregir. Yo creo que obviamente estamos hablando de miles de personas. Uh-huh. Yo creo que calculé alrededor de 5.000, 6.000 personas. Uh-huh. En la marcha. Pero bueno, aunque parezca extraño, era de esperar ya este número de participantes. Sí. Porque lo que fue el conflicto en la educación y la movilidad social, o sea, la conflictividad social este año, fue en una subida impresionante. Sí, de acuerdo. A principio de año empezamos con algunas manifestaciones por el tema del presupuesto con uh-huh. algunos cientos de compañeros y llegamos a niveles de tener gente movilizada en la calle alrededor de unas 20.000 personas. Sí. Entonces bueno, se mete también en esta marcha la temática de la vivienda. Uh-huh. Y bueno, es un tema más que interesante para tratar y más que preocupante en nuestro país, el tema de la vivienda, ¿no? De acuerdo, sí. Y contame otra cosa, porque han habido marchas este año, es verdad, estoy de acuerdo, grandes, con gran convocatoria, la conflictividad está realmente es un año que muchos sectores se están moviendo, y también en las marchas ha pasado lamentablemente que hay la represión es súper visible, ¿verdad? Y está como muy presente. ¿Cómo estuvo en este caso particular? Repetime por favor el tema de qué me decís que decirle. El tema de la represión, la presencia policial, los infiltrados super visibles. Bueno, nosotros, el Centro de Estudiantes de LIPA, ese es un tema que nos preocupa bastante. Sí. Este año, un proceso lógico es que a medida que crece la conflictividad social, crece la represión de uh-huh. parte del aparato represivo del Estado. Sí. Y crece también la persecución hacia los sectores militantes. Uh-huh. Nosotros tuvimos una asamblea hace pocos días. Sí. La asamblea fue el miércoles. El mismo día, ¿no?, de la marcha, sí. El mismo día de la marcha, justamente donde un tema era cómo seguir el conflicto y el otro era, bueno, qué posición tomar y cómo actuar de acuerdo a lo que estamos aconteciendo, que bueno, es esta serie de detenciones. Sí, tratar de prever, ¿no? Claro, por un lado, la preocupación que nos surge, primero que nada, como un gremio que está inserto en el campo popular, sí. De decir, bueno, ¿qué está pasando? ¿No? Que a medida que va creciendo la movilización, que va creciendo la lucha, ¿no? Sí. Este gobierno, ¿no?, que de repente, mucho con el dolor al que le duela, parecía como un cambio, una alternativa. Un gobierno que, bueno, que antes de estar en el gobierno criticaba mucho el tema, sí, de la represión. Gran oposición, ¿no? Claro, cuando llega y ve que la gente se moviliza, ¿entendés?, en contra de ciertas políticas, en contra de una distribución económica determinada, asusta y saca a la policía a la calle, mueve, sí, la inteligencia. Bueno, tenemos hace pocos meses hubo un relevo bastante importante en un cargo que es el coordinador de las inteligencias. Uh-huh. Entonces digo, este gobierno ha trabajado el tema de la inteligencia y la recaudación de datos de una manera, pero muy eficiente. Sí. Hay varios servicios de inteligencia, tanto en el Ministerio del Interior, en la Armada, en el Ejército, digo, funcionan en coordinación, en constante intercambio de información. Y bueno, y esta inteligencia ha estado en este último tiempo centradas en los militantes sociales. Sí. Y no son solamente aquellos, ¿no?, los clásicos llamados los radicales y algunas organizaciones de derechos humanos, las cuales las persiguen mucho, sino que se ha extendido a militantes sindicales, a militantes gremiales, a militantes barriales. Sí. Y bueno, y esto asusta porque por un lado se recaba información y por otro lado se termina procediendo. Sí, de acuerdo. Ver en el 24 de agosto una detención masiva de 12 personas antes de una marcha, de forma preventiva, dice el ministro. Estas cosas preocupan mucho. Y es como vos decías, que ahí hubo una cuestión de inteligencia, porque se sabía de estas 12 personas que detuvieron, quién tocó el bombo y quién estuvo en tal marcha y quién... No, como una persecución seria. Completamente. A los detenidos se les mostraban fotos y videos de lo que ellos hacían durante el día. Ah, ¿sí me entendés? Sí, Entonces digo, muestra un trabajo y una profesionalización del aparato represivo importantísimo. Sí. Y esto, bueno, por un lado lo vemos en la inteligencia, en tratar de disuadir algunos hechos políticos, y por otro lado lo vemos directamente en la calle, ¿no? ¿Y ustedes qué resolución tomaron entonces en la asamblea para la marcha? Bueno, nosotros en particular, o sea, en general, para empezar, primero que nada tomamos una, o por lo menos hicimos una reflexión, un análisis de que tenemos que empezar a ser más cuidadosos con nuestra seguridad interna, para primero que nada proteger a nuestros propios compañeros. Sí. Nosotros nos llegó una información, tenemos documentos de eso, que durante una de las ocupaciones en ese instituto hubieron tiras sacando fotos, y nosotros tenemos las fotos de esas tiras pasando las fotitos en la cámara. Digo, por un lado, empezar a firmar métodos de seguridad que nos permitan algunas garantías. Sí. Por otro lado, hacer un repudio público de lo que es esta escalada represiva, que entendemos que se está yendo de las manos. Sí. Hacer una denuncia pública, trabajar el tema, participar de una movilización que va a haber en contra de la represión, si no me equivoco, el 23 de este mes. Bien. Para también trabajar el tema. Sí. Y se aprobó una moción también, que es ante cualquier detención de un militante, sindical, social, lo que sea, solidarizarse activamente y empezar a hacer una campaña de propaganda por su liberación. Bien, sí, como se hizo también cuando se detuvo estos 12 gurises de la Solidaria. Seguro. Ahí va. Ahí va. Bueno, y ahora me decís, para preguntarte y ir más o menos redondeando, hacia adelante está esa marcha contra este tipo de represión. ¿Y qué otras cosas hay en la agenda del CEIPA? Y bueno, en la agenda del CEIPA, como en la agenda de la mayoría de los sindicatos de la educación, está el tema presupuestal, que bajo ningún concepto nosotros pensamos que es una batalla perdida. Creemos que tenemos que seguir andando este camino de lucha. El primer análisis que hacemos nosotros es que a raíz de este conflicto, si bien se puede decir que no hemos ganado muchos de los puntos reivindicativos en este enfrentamiento con el gobierno, pero lo que sí logramos, y eso estamos bastante orgullosos, es de una creciente participación, un crecimiento muy importante de la participación dentro del gremio. Sí, de acuerdo. Nosotros arrancamos el año con asambleas de 20, 30 personas y llegamos a tener asambleas de 400, 500 estudiantes. Impecable. Entonces, un crecimiento cuantitativo muy fuerte para lo que es la interna de gremio. Y que, bueno, este crecimiento también es el que nos va a garantizar seguir dando esta lucha y tratar de lograr los puntos trazados. Ahora la perspectiva es seguir luchando por el tema del presupuesto. Sabemos que todavía no está terminado el tema, porque la ley presupuestal, el proyecto de rendición de cuentas todavía no fue aprobado en senadores, todavía se le pueden hacer modificaciones. Uh-huh. Y bueno, lamentablemente nos está un poco atado a los tiempos políticos, que de repente no son los tiempos que queremos poner nosotros, pero bueno, tenemos previsto diferentes actividades por el tema del presupuesto, ya sea de seguir difundiendo las reivindicaciones, hasta como también vamos a pensar en unas movilizaciones. Incluso el IPA tiene planificado directamente una ocupación días antes que el proyecto entre a senadores. Bien. Entonces digo, todavía tenemos, se ocupa el instituto, todavía no está bien claro cómo se va a instrumentar esto, bien qué día, si va a ser antes de los exámenes, después de los exámenes. Seguramente el instituto no se ocupe durante los exámenes, pero ya está resuelto con una asamblea de que el instituto se va a tomar. Bien. Entonces digo, la utilizar esa herramienta está de parte de los estudiantes del IPA en contra de esta distribución presupuestal totalmente injusta. Está de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, Diego, ha sido muy claro. Te agradezco la llamada. Vamos a seguir en contacto porque, como vos decís, por más que para algunos sectores se piense, no, acá la lucha no termina, la plataforma está. Y no sé, me alegro mucho de que el gremio haya crecido y seguirá creciendo, porque ya desde los estudiantes se están moviendo, van a ser excelentes sindicalistas también. Y bueno, no sé, desde acá nuestro apoyo, vamos arriba y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, Victoria, y bueno, el saludo y el abrazo fraternal a toda la barriada allá de Colón, gracias. A la gente de la Voz FM, y bueno, que sigamos este camino juntos, porque de los grandes medios de comunicación ya es casi difícil a veces que esté en este tipo de propuestas. Generalmente lo que se busca es legitimar las luchas que llevamos. Y bueno, y por suerte el Foro Comunitaria, sí, históricamente estas luchas apoyan. Así que bueno, muchas gracias a usted. Impecable, Diego. Buenas noches. Bueno, chao. Chao, chao. Yo sé que el encierro mata al fin, pero ya no tengo dónde ir. Voy desgarrando la verdad, la carne de hueso voy a separarla. El portavoz auditivo, el portavoz de la diente contra diente hasta doler, pero nunca nada que morder. Mejor es desaparecer que despertar. ¿Qué? ¿Hola? Hola. Hola. Silencio y duerme en mí, la cronología de comunicate con La Voz FM. Línea directa 23 23 58 70. Mensaje de texto 098 34 6931. Hacé tuya la voz. Que olvidé aquellos días. No sé por qué me despierto algunas noches vacías, oyendo una voz que canta y que tal vez es la mía. Porque en el mundo hay tanto dolor, porque se hacen las guerras. Solidaridad con Radio Comunitaria La Candela FM. Desde la Comisión por la Reapertura y Legalización de La Candela FM, Radio Comunitaria de Tacuarembó, denunciamos los hechos de persecución, censura y decomiso de la totalidad de los equipos que han sido objeto de la radio por decreto con la firma del presidente de la República, José Mujica. En el marco de un plan más amplio de atacar y garantizar la libertad de expresión como derecho fundamental en la construcción democrática. Estamos abocados en esta emergencia a lograr el más amplio apoyo solidario que nos permita a la brevedad contar con el equipamiento imprescindible para que La Candela siga vigente y aportando. Como siempre, solo el pueblo financia al pueblo y a eso apelamos. En tal sentido, invitamos a oyentes, amigos, simpatizantes, colegas, organizaciones sociales, sindicales y todo el abanico de ciudadanía que considere útil este trabajo y quiera ser parte de esta campaña. Un dólar por La Candela FM 94.5 de Tacuarembó. Desde ya. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que camina! ¡La lucha popular por América Latina! Suena la alarma. La insurgencia siria reconoció que Estados Unidos entrega armamento letal para derrocar al Assad por caos internacional. Un portavoz de la oposición armada admitió que el suministro de armamento negado hasta ahora por el gobierno norteamericano alegó que no permitirá que las armas caigan en malas manos. Bueno, estamos con Sergio. Sergio, ¿qué pasa en Siria? Bueno, demasiada pregunta para este humilde interlocutor. Pero vamos a tratar de colectivizar algunos datos y algunos puntos de vista a respecto de contribuir a echar un poco de... a despejar un poco desde el análisis en cuanto a lo que está pasando en este punto geográficamente tan lejano, pero humanamente tan cerca. Primero hay que recordar que el conflicto en Siria ya lleva 2 años prácticamente, arranca en el 2011, en el contexto de lo que fue conocido por la globalización de la prensa, digamos, como la Primavera Árabe. Es en ese contexto social e histórico que arranca el conflicto interno en Siria, ¿no? Después, en el correr de del 2013, se da un punto de inflexión en el conflicto, habida cuenta la aparición de armas químicas en el conflicto, ¿no? Y eso de alguna manera lo vuelvo a poner en el tapete con público a nivel mundial con mayor intensidad. También está bueno saber que cuando hablamos de Siria hablamos de un país que es milenario, ¿no? Es uno de los pueblos más antiguos de la grey humana en la faz de la tierra. Sí. Es un país asiático que está ubicado en las costas del mar Mediterráneo y que está ubicado en una zona de alta convulsión, Está las fronteras secas de Siria son con Turquía, con Irak, con Israel, Jordania y el Líbano. Es un país con 20 millones de habitantes y que tiene casi 6 veces la población uruguaya, pero sin embargo no es mucho más grande que Uruguay territorialmente, tiene unos 185.000 kilómetros cuadrados, Uruguay tiene 176.000, o sea que para tener dimensión también desde el punto de vista demográfico y territorial e histórico de lo que es Siria, ¿no? Un país que además vale saber que tiene una historia tan extensa como plagada de invasiones, un pueblo que sufrió el subyugamiento imperial antes de Cristo, ¿no? Arrancaron con los egipcios, luego los babilonios, los persas, los griegos con Alejandro Magno, luego el Imperio Romano, la Roma bizantina, luego de la era cristiana, digamos, sí. Hubo varios siglos bajo el Imperio turco-otomano, y después ya reciente, en el siglo XX, los ingleses y posteriormente los franceses también estuvieron colonizando las tierras sirias, ¿no? Todo esto nos trae a la mitad poco antes de la mitad del siglo XX, en 1946, que los franceses, fueron el país colonialista último que estuvo usurpando este territorio, se retira, ahí formalmente Siria tiene su independencia política, pero como ocurre siempre, como hay experiencia, la historia enseña, cada vez que se retira un imperio, suceden varios golpes de Estado, ¿no? Una sucesión de golpes de Estado en Siria, hasta mediados de la década del 50, luego hay un nuevamente golpe de Estado, y ahí es donde entramos en la actualidad, porque en el 70 el padre del actual presidente de Siria, Bashar al-Assad, da el golpe de Estado, y desde el 70 hasta nuestros días el gobierno de Siria ha estado bajo el control de la familia al-Assad, primero con el padre y ahora con Bashar al-Assad, ¿no? Entonces, digamos, este país tan lejano al Uruguay, pero con una historia bien rica, ¿no? Es hoy el escenario de uno de los conflictos con más resonancia internacional. Cabe decir también, en esta como presentación muy panorámica de Siria, para saber de qué estamos hablando cuando hablamos del conflicto, ¿no? Es una sociedad bastante heterogénea también desde el punto de vista étnico y religioso. No es un pueblo exclusivamente árabe, si bien los árabes, mejor dicho los musulmanes, son la población que predomina. También están los kurdos, también están los cristianos meronitas, y esta corriente dentro del cristianismo. Sí. Inclusive dentro de los musulmanes hay como una diversificación bastante notoria. Están por un lado los semitas, los alawitas, los chiitas, los drusos. Es decir, hay una heterogeneidad en la composición étnico-religiosa en Siria muy importante, que desde mi punto de vista no incide de forma determinante en el conflicto. Es decir, hay ciertas lecturas que recurren a una especie de sobreexaltación del factor religioso, ¿no? Es decir, bueno, el conflicto interno en Siria tiene que ver con luchas entre grupos religiosos. Y si bien no se puede decir que el factor religioso cultural no está presente, tampoco ese factor en sí mismo explica el conflicto, porque Siria es un país que, si bien tiene un gobierno musulmán, Bashar al-Assad es alawi, es la religión alawita dentro de los musulmanes, sí. Hay libertad religiosa, es un país bastante con una cultura bastante laica. De lo que contradictoriamente tiene mucho que ver esta historia repleta de invasiones, ¿no? y esa presencia de egipcios, de babilonios, persas, griegos, romanos, etcétera. Es un resultado de las invasiones, ¿no? Tema claro, de la religión. Sí, desde el 1500 antes de Cristo hasta el momento, o por lo menos hasta mediados del siglo XX, Siria ha sido un territorio de usurpación colonialista, ¿no? Pero dejó esa realidad también, esa realidad de las lógicas del poder, también por abajo fueron generando y produciendo entrecruzamientos sociales y culturales, ¿no? Lo que ha hecho de Siria un país muy rico culturalmente, ¿no? En la arquitectura, hasta en lo culinario, pasando por también la tolerancia a la diversidad de las tradiciones religiosas, ¿no? No es un país, Siria, que podamos decir ha estado encendido fuego producto de las luchas tribales y los odios religiosos. Por el contrario, y contradictoriamente con esta cuestión más superestructural de las invasiones y los colonialismos, se dio también al mismo tiempo esta especie de convivencia de culturas, ¿no? Lo que hace minimizar, desde mi punto de vista, el factor religioso en la explicación del conflicto. Bien. Siempre que uno escucha que hay un conflicto en esos países árabes o del Oriente Medio, a uno siempre como que le hace ruido, ¿no? Porque bueno, porque son países que en realidad el caudal más fuerte económicamente, no en todos, pero sí en la mayoría, es el tema petrolero, ¿verdad? Pero siempre también cuando hay un conflicto internacional en los países de la zona, siempre se va a estar mirando de que la mano yanqui va a estar cercana, ¿verdad? En realidad Siria es un país que lo que más tiene es una especie como de puerto con países que han tenido un conflicto con internacional, como Irak, Irán, bastante pesadito, ¿verdad, Sergio? Bueno, vos ahí traes a colación dos puntos por lo menos de gran relevancia. Primero, el tema de los yacimientos petroleros y la riqueza geológica que hay en esa zona de Asia, ¿no? Sí. Sin lugar a dudas que esa zona es una de las principales en materia de suministro petrolero al mundo. Y cuando me refiero al mundo, me refiero a las economías capitalistas centrales. Sí. Sin embargo, y acá hay interés para poner un acento importante, no es el petróleo el tema en sí. No es el petróleo. Siria ni siquiera integra la OPEP, ¿no? Es uno de los países que integra la Organización de Países Exportadores de Petróleo, como si lo son sus vecinos. Sí. Aunque el tema petrolero sí tiene que ver, ahora voy a pasar a detallar un poco más, pero hay a veces como un movimiento axiomático a la hora de interpretar los conflictos bélicos en esta zona del mundo a llevarlos al tema del petróleo, y no es el caso. Y es interesante analizarlo y entenderlo porque a pesar del petróleo, el conflicto existe. Y Siria es en la lista de países exportadores de petróleo está en el lugar 36. Ya, para dar una idea a la gente, Siria produce 140.000 barriles de petróleo al día. Estados Unidos consume 20 millones de barriles al día. O sea que el valor de Siria como suministrador de petróleo es insignificante para, por ejemplo, para los Estados Unidos. Son 140.000 barriles contra 20 millones de barriles al día. Entonces, incluso la economía siria es fundamentalmente una economía agrícola, de granos, fundamentalmente trigo, maíz, algunos trigos más, también también no hay incidencia en la economía siria en materia pecuaria, de ganado, y después en la actividad secundaria en cuanto a industrias manufactureras, industria metalúrgica, cementicia, pero el petróleo no, la producción petrolera en Siria no es la explicación del trasfondo del conflicto. ¿Cuál es el valor de Siria con respecto al petróleo? Voy a hablar del Oriente Medio. En realidad, Siria está en lo que se llama el Oriente Próximo. Está bien al lado del mar Mediterráneo. Seguro. Y es puente geográfico, digamos, del pasaje del petróleo de los principales países de Oriente Medio, ahí sí, del petróleo hacia Europa. Una buena fuente de ingresos de Siria tiene que ver con el alquiler que pagan para usar sus oleoductos subterráneos que pasan el petróleo de Arabia Saudita, de Irak, de los Emiratos Árabes hacia Europa. El alquiler del espacio físico para pasar el petróleo de un lado hacia el otro. Sí, el uso de los oleoductos en particular. Ahí sí hay una cuestión importante, no solo comercial, sino geopolítica, porque de alguna manera las estructuras y las infraestructuras de transferencia del petróleo hacia Europa pasan por Siria. Entonces, lo que pase políticamente con el gobierno de Siria es un factor de estabilidad o inestabilidad en este tráfico de recursos energéticos de Arabia, de la zona de Oriente Medio hacia Europa, ¿no? Pero ahí sí el tema del petróleo juega un papel importante, sobre todo para los europeos, pero no solamente para los europeos, porque, digamos, si a Europa se le corta el suministro de petróleo por la vía de los oleoductos, esto va a generar un descalabro económico que va a impactar en toda la economía mundial y también, por lo tanto, en Estados Unidos. O sea que el petróleo sí tiene que ver, pero de una forma tangencial. No era como en el caso de Irak, en donde Irak sí efectivamente es un país de los países más importantes de petróleo a nivel del planeta. Claro. Entonces ahí sí el conflicto tiene un trasfondo económico importante. El otro factor que es clave tiene que ver con el geopolítico. Claro. Porque Siria es un país aliado de Irán. Irán sí es un elemento clave para entender la posición de Estados Unidos y de Israel. Israel juega un papel clave también en todo esto. La predisposición norteamericana a agredir a Siria tiene que ver fundamentalmente con debilitar a Irán, porque Irán se quedaría sin un aliado muy importante en la zona, ¿no? Bien, y también está todo el tema de cómo se realizan cómo empiezan los conflictos, que siempre son de una manera bastante violenta, ¿no? Porque casi siempre es por un hecho militar o de destrucción, y con el cuco de países que tienen en su poder armas de destrucción, en este caso químicas, ¿no? Bueno, ahí tocas un tema también que es inherente a todo eso, que es a nivel de los formadores de opinión política mundial, ¿no? Que es el tema de el uso de las armas de destrucción masiva. Sí. Y ahí también es importante, bueno, pasar un revista a las actitudes de quienes se posicionan como responsables morales del mundo, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos. Sí. Sí. Efectivamente, en Siria hay evidencia científicamente, ¿sabes? Que ocurrió a armas químicas, en particular al gasarín, nerviosos que provocan la muerte, ¿no? En sí, Siria en este año en particular se constataron en dos ocasiones los usos de armas químicas. En marzo de este año, en una zona dominada militarmente por lo que se llaman los rebeldes, y después quiero hacer un comentario con este también, ¿no? Pero bueno, lo que se llaman los rebeldes son en la zona del Alepo, se utilizaron armas químicas, hubo un saldo de 26 personas muertas y casi 100 heridos, y luego la más estruendosa, la más conocida, que es la de su pasado, donde esto ya fue en la capital de Siria, en Damasco, donde murieron miles de personas. Ahí hay cifras cruzadas. La Coalición Nacional Siria, que es la principal organización nucleadora de las fuerzas opositoras a Bashar al-Assad, habla de más de 2.000 muertos. Médicos Sin Fronteras aseguró unos 400 y Estados Unidos habla de 1.400 personas que murieron a raíz de ese ataque en Damasco. Ahora, lo cierto es que las armas químicas se usaron y eso trajo estragos humanitario, eso no cabe la menor duda. Sin embargo, no hay forma, como lo ha dicho públicamente el presidente ruso, Vladimir Putin, de demostrar efectivamente que hayan sido las fuerzas gubernamentales las que hayan usado las armas químicas y que no hayan sido las llamadas fuerzas rebeldes las que, en atención a lo que dijo Obama hace un tiempo atrás, de que si el gobierno sirio usaba la línea roja, el uso de las armas químicas, Estados Unidos iba a bombardear. Entonces, es absolutamente razonable pensar que es una estratagema también que lo hayan utilizado estas llamadas fuerzas rebeldes. En el caso de que Estados Unidos interviniera militarmente, pasarían a ser aliados los Estados Unidos, las fuerzas militares norteamericanas, con Al-Qaeda, porque efectivamente una de las fuerzas de fuerzas rebeldes está conformada por el Frente Nusra, que es una organización políticamente afiliada a Al-Qaeda. Seguro. ¿Y ahí? La coalición siria es muy variopinta, hay de todo ahí, ¿no? Hay desde efectivamente el islamismo radical hasta fuerzas de izquierda y fuerzas laicas, digamos, es tienen una composición muy, muy heterogénea, lo cual lleva también a que haya conflictos de poder internos tremendos dentro de la coalición nacional siria, ¿no? Sergio, sí. ¿Cómo estás, Vicky? Sí, y ahí queda bien claro, Sergio, que el enemigo depende de las circunstancias, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, pero mirá, hablando de armas químicas y de las circunstancias, porque Estados Unidos se trata de adueñar o de encaramar como el protector moral del planeta, ¿no? Sí. Y utiliza como argumento justificador de bélico a Siria por el tema de las armas químicas, pero el uso hubo varias veces en el planeta que se utilizaron armas químicas como forma de destrucción masiva, ¿no? Esto arranca, la tecnología química como arma de guerra, en el mundo contemporáneo arranca la Segunda Guerra Mundial. Sí. Uno de los que más utilizan las armas químicas son los propios Estados Unidos, ¿no? Claro. En el APAN, en el caso de combate al pueblo vietnamita, cuando en su momento fueron aliados de Saddam Hussein. En los últimos 20 años del siglo XX, el uso de armas químicas con un saldo más catastrófico en muertes lo utilizó Saddam Hussein en la guerra Irán-Irak, de la que hablábamos más temprano, donde murió más de 5.000 personas. En Irak, y esto te voy a decir, surge de una investigación que hizo el propio Congreso norteamericano, ¿no? Mira, no cuenta con los precursores químicos para la formación y elaboración de los gases nerviosos. Entonces, el principal agente químico utilizado por Irak en aquel momento en la guerra de Irán-Irak a fines de la década de los 90, fue provisto por una empresa norteamericana ubicada en el estado de Tennessee, en Nashville. Y uno de los principales asesores de las fuerzas iraquíes en la guerra con Irán fue nada más ni nada menos que Donald Rumsfeld, uno de los responsables militares más destacados del imperialismo norteamericano en la invasión a Irak y la muerte de Saddam Hussein, entrado en el siglo XXI, ¿no? Entonces, ellos mismos han utilizado las armas químicas o socios directos de ellos, como Saddam Hussein, que luego se convierten en sus enemigos, ¿no? ¿Hola? Sí, te estamos escuchando perfectamente. No, y hablando de gas químico, de las armas químicas como forma de destrucción masiva, también tenemos que hablar, y sobre todo por la fecha en la que estamos, que el gas sarín fue perfeccionado por un químico latinoamericano, un chileno. Por Eugenio Berríos. Sí. Lo tenemos más o menos en el oído porque, bueno, el caso Berríos fue asesinado acá en Uruguay, y tres militares uruguayos presos en Chile, que recientemente, uno voy a dar un dato que no salió prácticamente en los medios, convalidó su autoría en el crimen y se los procesó por 15 años más de cárcel en Chile, a Sarli, a Radaela y el otro que no me acuerdo, Radaela y digo, y bueno, pero Eugenio Berríos perfeccionó el gas sarín que habían iniciado los nazis. Uh-huh. y lo utilizaron en la Operación Colombo para asesinar sistemáticamente a los opositores políticos al pinochetismo. Y ahí está vinculado Pinochet, está vinculado Manuel Contreras, que era el jefe de la DINA, de la inteligencia chilena. Intentaron matar a Orlando Letelier en Estados Unidos con gas sarín también. Uh-huh. Luego le terminó poniendo una bomba, pero utilizaron el gas sarín de forma sistemática y lo perfeccionaron en Chile. La dictadura chilena contó con el apoyo del gobierno de Estados Unidos y de multinacionales norteamericanas para derrocar a Salvador Allende y para consolidar luego un régimen de asesinato y de muerte, ¿no? O sea, ahora parece que si los sirios o el gobierno sirio utiliza armas químicas, es objeto de la preocupación moral de Estados Unidos. Pero cuando lo utilizó Saddam Hussein, o cuando lo utilizaron ellos mismos en Vietnam, o cuando lo utilizó Pinochet en Chile, parecía que la preocupación moral norteamericana estaba en otro lugar, digamos, ¿no? A mí lo que me cuesta también, y debo reconocer, es que no hay posicionamientos, hay un principio claro, pero no hay posicionamientos sencillos con respecto al conflicto sirio, ¿no? Uh-huh. Porque el gobierno de Bashar al-Assad es un gobierno de opresivo, es un gobierno tan capitalista como el de Estados Unidos, más allá de que su partido se llame socialista, ¿no? Pero sí, es una economía absolutamente capitalista, con un régimen de terrorismo de Estado, es un aparato de represión, de muerte y de persecución inaceptable, es un gobierno tirano, pero las llamadas fuerzas rebeldes son del mismo corte que el gobierno. O sea, no me puedo solidarizar ni con el bloque llamado rebelde, ni con el, mucho menos con el gobierno de Bashar al-Assad. Lo que sí, ahí está el principio que sí es claro, es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Uh-huh. Y el principio de no intervención en los conflictos internos de otros países, ¿no? Más sabiendo que quien pretende intervenir es Estados Unidos, violando nuevamente, como ya lo hizo en Afganistán y en Irak, a principios del 2000, internacional, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Uh-huh. Siempre cuando suceden este tipo de cuestiones, es muy, por lo menos a mí me resulta bastante difícil de entender por esto que estabas explicando vos, ¿no? Porque en realidad uno no se puede, cuando hay una invasión o un bombardeo a un país como en este caso, uno a veces le tiende a decir, bueno, pobre presidente, pobre pueblo, pobre lo que fuera, y en realidad hay todo un contexto político que es represivo en la mayoría de los países árabes o de la zona esta, ¿verdad, Sergio? No, y bueno, miremos lo que pasó en todos los países de la denominada primavera árabe, ¿no? Seguro. O sea, había gobiernos tiranos, pero sobrevivieron gobiernos igual de tiranos. Claro. Entonces, de la opresión solo se sale con un proyecto emancipador, con un proyecto humanista, revolucionario. Sí. Ninguno de las fuerzas hegemónicas en la lucha contra los gobiernos de Egipto o de Libia tenían un proyecto de estas características, como tampoco lo tienen las llamadas fuerzas rebeldes. Y quería hacer un paréntesis con esto, sí, porque no puede pasar desapercibido que la prensa internacional, las agencias internacionales de noticias, mal llamadas de noticias, hablan de los disidentes sirios como rebeldes, ¿no? Y no como terroristas. Hay un giro. Y este giro no es ingenuo, ¿no? O sea, las FARC son terroristas, las FARC colombianas son terroristas. Los rebeldes sirios son rebeldes, digamos, ¿no? O sea, la pregunta es, ¿por qué no son terroristas? ¿No? ¿Por qué están fuera del nomenclátor internacional con el que se cataloga a los disidentes al gobierno o al régimen? Y también porque ese uso negativo de la palabra rebelde, ¿no? Claro. Esa es otra. Porque siempre que hablamos de radical o rebelde, no siempre utilizamos el término de manera negativa. Se está estigmatizando ese tipo de términos en la prensa internacional, ¿no? Sí, eso ni que hablar. Lo que da cuenta de la guerra es, como decía Clausewitz, la continuación de la política por otros medios, y la política es, como decía Foucault, la continuación de los medios. Son ambas cosas al mismo tiempo, ¿no? Uh-huh. O sea, y las batallas por el resumen político, por las conclusiones que saque la gente y deje guardar en su cabeza para interpretar las cosas que pasan en el mundo, es parte de la guerra. Entonces, no hay ingenuidad en cómo se posicionan las grandes industrias de subjetividad de la gente, ¿no? O sea, que la forma y los términos que se usan para narrar un conflicto, como en este caso el de Siria, no es ingenuo, ¿no? No es para nada ingenuo. Y hay otro aspecto que en todo esto parece muy menor, pero hoy hablaba de que Siria es un pueblo milenario, realmente milenario, y que si bien ha estado atravesado por diversos imperialismos, eso, además de una diversidad sociológica, también dejó una diversidad patrimonial para la humanidad irreemplazable, ¿no? Y la propia UNESCO hoy está poniendo arriba de la mesa que una invasión como la que plantea Estados Unidos podría ser, como ya pasó con Irak, la devastación de las huellas de la creación de la civilización humana en esas tierras, ¿no? Sí. Seguramente, comparado con la vida de una sola persona, ningún monumento, patrimonio histórico tiene valor. La vida humana siempre está por encima. Sí. Pero tampoco podemos dejar de tener en mente el valor civilizatorio que hay en Siria, ¿no? Sí. Hay edificios del siglo II antes de Cristo, ¿no? Como son la ciudad de las rocas negras o las aldeas antiguas o el llamado oasis de Palestina. Hay un valor patrimonial excepcional, irrecuperable, en el caso de que Estados Unidos de este paso, que yo no creo que se dé realmente. Ajá. Porque hoy leyendo alguna cosa, leí una entrevista que le hacían a Chomsky, y Chomsky mencionaba la posición de alto funcionario de gobierno israelí para el New York Times respecto al conflicto en Siria, ¿no? Y el funcionario del gobierno israelí decía que le causaba mucha emoción ver cómo las bestias se devoran mutuamente. O sea, y habla, tira otro concepto, que es la de somos una ciudad entre la jungla, ¿no? O sea, Israel está contemplando cómo se autodevora Siria, y preocupándose por su tecnología de guerra, disponerla a la defensa, pero no intervenir directamente, porque se están haciendo carozo entre ellos mismos, ¿no? Sí, están haciendo mierda entre ellos mismos. Entonces, la posición de Israel, inclusive dice Chomsky, y es algo que parece un detalle militar menor, pero no lo es, si Israel quisiera apoyar a las fuerzas disidentes o antigobierno en Siria, sin atacar directamente Siria, podrían fortalecer su presencia militar en los altos del Golán, que es una zona que está bajo control israelí, pero que es territorio sirio. Eso obligaría al gobierno de Bashar al-Assad a llevar fuerzas militares a los altos del Golán y dejar desprovisto o quitar fuerzas de Damasco y del Alepo, que son las dos zonas principales en el conflicto interno. Y tampoco ha hecho eso Israel. O sea, ese movimiento táctico para obligar al gobierno a desplazar tropas para el Alto del Golán. Es decir, Israel está viendo cómo se destruye Siria, cómo se destruye la cultura siria, las personas. Hoy Siria además tiene un problema muy importante de abastecimiento alimentario, porque esta guerra que ya lleva 2 años ha destruido buena parte de la infraestructura productiva en materia agrícola y agropecuaria. Es decir, se están autodevorando los sirios. Y no parece que Estados Unidos tenga tampoco vía libre, no ya a nivel internacional, porque Rusia, China, bueno, sin lugar a dudas Irán, se han posicionado claramente en contra de una acción armada. Lo mismo Inglaterra y Francia, ahora que también está como titubeando, sino que dentro de los propios Estados Unidos no hay consenso entre las fuerzas de la derecha para bombardear Siria, ¿no? Entonces yo no veo, nunca se pone cierto en nada en política, pero no tengo aquella certeza que podíamos tener sí cuando el conflicto de Afganistán o de Irak, de que Estados Unidos vaya a invadir. De todas formas, lo importante, si esto no pasa, si Estados Unidos no invade, es que no lo hace por convicción, sino que lo hace por circunstancias, ¿no? Y que en Siria, mientras tanto, al mismo tiempo, la gente sigue muriendo y es un pueblo que se sigue desangrando, ¿no? Y eso es lo realmente grave y preocupante de una perspectiva crítica, desde una perspectiva revolucionaria. Sí. Bien. Bueno, Sergio, la verdad, creo que... Nos desangramos bastante. Yo por lo menos yo quedé con un panorama un poco más esclarecido. Bueno, así que bueno, así me aclaran a mí, porque yo la verdad que... No, a ver, de escuchar lo que están pasando en los medios, como vos decías, y los modos y las palabras que están utilizando, a tu análisis que viene realmente desde hace muchos, un análisis de desde el origen de lo que es este pueblo, digo, para mí ha sido de lo más ilustrativo. Lo que está bueno que queda también, que acá no somos aclaradores de nada, acá dejamos la ventanita abierta para seguir investigando. Uy, sobre bien. Este tema con un poco más de panorama, eso es lo que está bueno. Sí, no, ni que hablar, yo para reírnos de nosotros mismos, pero sí, es esa sin lugar a dudas la función, la tarea, ¿no? Ayudarnos a pensar entre todos y ayudarnos a pensar además por fuera del libreto de los que tienen el sartén por el mango, ¿no? Sí. O sea, pensar

obligaciones como americanos. En los Estados Unidos es, os vamos a matar. Yo tenía mechas, detonadores de dinamita, pólvora para armas de carga frontal, cosas normales en una granja. Podemos enfadarnos con alguien y lanzar una bomba y matarle, o lanzar un misil. Algo falló. Yo tengo un libro que enseña cómo hacer bombas y cosas así. Todo el mundo está a la que salta. La gente se odia o algo así. La mayoría de la gente llama a la policía porque tiene armas. Deshazte de intermediarios. Cuida de tu familia tú misma. Llamamos por lo del tiroteo en el instituto. Está disparando en la biblioteca. Ha disparado en la cafetería. Estar armado es una responsabilidad americana. Un paraíso para los amantes de las armas. Me protege nuestra constitución. Somos diferentes. Y nos olvidamos del presidente tirando bombas en el extranjero. Me dedicaré a vagar por la tierra, eso es todo. Andar de pueblo en pueblo, vivir aventuras, conocer gente. Así que has decidido ser un vagabundo. Igual que toda esa escoria de ahí fuera que duermen en los containers y que comen lo que yo les echo. Si no tienes trabajo, ni casa, ni dinero, eso es lo que vas a ser, hombre, un jodido vagabundo. Escucha, amigo mío, es justo por eso que tú y yo somos diferentes. Yo, mi barbilla está mirando al cielo. Clausuro la salida del sol si quiero. Ahora ya sabes de qué va. Debería de llegar a tu salón con una bolsa de alegría para aliviar esta situación. Aquí las niñas dicen: cállate, inútil. Hablo de rap con esa brasileña, sabe más que un gran un puti. Tu multinacional es fea y su bandera sucia. No se sanea ni con aloe vera. Va con toda la sucia del mundo, denuncia montado en un cuervo. Vienen a hablar de armas y de peleas y me hago el sordo. Yo les muerdo con los colmillos de un husky. Fiera, yo tengo todo el puto flow que Maki. Si eran. Me critican mientras vuelo en Iberia. Servicio, habitaciones, groupie de mi groupie en esta feria. Mi flow es un Madonna, las 3.000 viviendas. Basta. Nada tienes que me importe si se compra con pacha. Tú, tu mierda en su bacha, se fuman tus llantas. Escribo canciones de amor con la capucha puesta en casa. Solo un gusano me aconseja en este púlpito y yo disfruto el día porque puede ser el último. Mira hacia arriba y difo, quemando el día. No hay blog que te proteja del pa. Capaz y yo no son cracks, todo el día creep. Haciendo hits son el reclamo, reflectan en tus ojos. Y te quedas en shock cuando escuchas el pop pop. Que en plena función, flash preocupación. Días son munición, días son munición, días son munición. Ya, yo era un chico simple, solo soñaba dormir en heno. Preparado para morir, ya no tengo miedo. No. Los camellos son camellos y aguantan el peso. Suicidarse echa la orden del día cuando vives preso. Valiente Ezequiel, Bill flipao, sé de quién. Se ha criado la 3000 y es abogado. Y es que sales en la tele y vendes disco, eres un puto crack. Pero los vivos y pasan de ti como de Bisbal. Pa' tu iglesia de obediencia, sacrificio y humildad. El cristianismo es una empresa del mal. En Antena 3 anuncian crímenes. La calle echa la planta del pie. Los valores son distintos allá donde estés. Disculpa, nadie tiene culpa. Tú estabas muy ocupada, la casa ocupa. Plato puesta de queta zurda. Pa' que liberen mis demonios. Quieren quemar mi testimonio. Ni la Inquisición, ni la Falange, ni tu imperio, ni tu folio. Van a ayudar a este mundo cruel. Payaso falso, confieso que rajo el cuello y siento gozo. Disparo gomitas de azúcar envenenado al maníaco. Voy armado con pistolas de agua y bombas de amoníaco. Mira hacia arriba y difo, quemando el día. No hay blog que te proteja del pa. Capaz y yo no son cracks. Todo el día creep. Haciendo hits son el reclamo. Reflectan en tus ojos. Y te quedas en shock cuando escuchas el pop pop. Que en plena función, flash preocupación. Días son munición, días son munición, días son munición. Mira hacia arriba y difo, quemando el día. No hay blog que te proteja del pa. Capaz y yo no son cracks. Todo el día creep. Haciendo hits son el reclamo. Reflectan en tus ojos. Y te quedas en shock cuando escuchas el pop pop. Que en plena función, flash preocupación. Días son munición, días son munición, días son munición. Yo era un crío loco, solo soñaba escupir veneno. Preparado para morir, ya no tengo miedo, no. La Voz FM, la radio, la radio, la radio. La Voz FM, la radio, la radio, la radio. Para los ignorantes que se ocupan de vaciarnos la cabeza. En el barrio, en el barrio. Ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre, ahora y siempre. Para el pueblo hermano de Haití. Un casco azul, por ejemplo, va a un país en guerra a pacificar. Y cuando ve el culo de una indígena, solo piensa en infraccionar. ¿Bush qué hizo? ¿Se limpió las manos? Luego de saludar a un haitiano, ¿lo hizo en la camisa del propio Clinton? Año 2003, República Democrática del Congo, África. Soldados de Nepal fueron acusados de cometer abusos sexuales. Año 2004, Burundi, África. Dos soldados de las Fuerzas de Paz de la ONU fueron repatriados tras haber sido acusados de abusos.

tenemos todavía más noticias internacionales. En este caso, una breve reseña histórica. A 40 años del golpe de Estado en Chile. En Chile. Perdí la capacidad de la palabra. Problema grave para la radio. Reseña histórica, decía, a 40 años del golpe de Estado en Chile, una manifestación bastante elocuente, en donde un millar de chilenos se acostaron en la calle. Esa fue la forma que eligieron los chilenos de manifestarse, bastante creativa, y si buscan fuerte por ahí en internet van a encontrar las fotos de un simbolismo muy interesante, ¿verdad? En lugar de marchar parados, como siempre lo hacen, que ellos tienen marchas grandes, interesantes, populosas, decidieron tirarse al piso. Como símbolo, ¿no? Yo interpreto, yo no soy ninguna semióloga, pero creo que una cuestión medio en memoria a lo que se perdió, ¿no? Exacto. Y bueno, como la reseña histórica es muy breve. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas atacaron la Casa de Gobierno de Chile, presionando a Salvador Allende a que se rinda y dar un golpe de Estado. Allende se quedó defendiendo en la Casa de Gobierno, el Palacio de la Moneda, para evitar que lo asesinen. En uno de los últimos gestos heroicos de la historia, se suicidó. Buen día, compañeras y compañeros en Aler Contacto Sur. A 40 años del golpe de Estado y en el marco de un nuevo aniversario del 11 de septiembre, una serie de actividades, seminarios, exposiciones tienen lugar en distintas ciudades de Chile. En la capital del país, uno de los actos más importantes será la velatón en el Estadio Nacional, centro de detención y tortura de la dictadura militar. A partir de las 18 horas de Chile, están todas y todos invitados a prender una vela en memoria de los detenidos, desaparecidos y ejecutados políticos. Asimismo, la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios organizó una serie de marchas y actividades, haciendo también un fuerte llamado a los estudiantes a tomarse los establecimientos educacionales. También un extenso contingente policial ha recorrido durante la madrugada las calles de Santiago, lo que ha despertado fuertes críticas de parte de los dirigentes de las poblaciones afectadas, quienes están temerosos ante la posible represión ejercida por el Estado. A su juicio, las protestas sociales, como las que seguramente se vivirán en este aniversario número 40 del golpe de Estado, no cesarán hasta que exista verdad y justicia, y así también lo expresa la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro. Con el recuerdo de Salvador Allende y con el recuerdo de todos los que han ofrendado su vida en la lucha por cambiar Chile y construir una democracia verdadera. Yo creo que este 11 de septiembre se enmarca en la esperanza de que Chile está demandando con mucha fuerza hacer realidad el sueño de aquellos que ofrendaron su vida durante la dictadura militar. Hoy más que nunca se reivindican los procesos democráticos. Nadie puede estar ajeno, con crítica o no, a lo que significó el gobierno de la Unidad Popular. A 40 años del golpe de Estado y mientras aún persisten grandes deudas con los derechos humanos, una ciudadanía activa celebra las actividades conmemorativas que se han preparado. El inicio de la dictadura militar en Chile, el 11 de septiembre de 1973, dividió un país de manera tangencial, dolorosa, que no discriminó razas, religiones, género ni edades. La violación a los derechos humanos fue la protagonista de este genocidio encabezado por Augusto Pinochet. Miles y miles de personas recluidas, torturadas, violadas, asesinadas. Muchas de ellas lloran aún y exigen saber qué pasó con sus familiares y dilucidar la gran interrogante: ¿dónde están? Reportó para Leer Contacto Sur, Fabiola Gutiérrez, desde Santiago de Chile. Aumenta la brecha entre ricos y pobres en Estados Unidos. Ese país que uno ve por la tele, ese país que de donde llegan las películas fantásticas de Hollywood, en donde las personas son rubias y esbeltas, ese país que nos muestra hacia afuera opulencia, el país que tiene Las Vegas, el país que tiene Atlantic City, Nueva York llena de glamour y donde está en boga el escenario de todo lo que es la moda, tiene pobres y muchos. Es un escenario clarísimo de desigualdad social. Una lástima que esto sea radio, ¿no? Pero la imagen que ilustra la nota que saqué de Caos en la Red, si no me equivoco, muestra un indigente tirado en la calle enfrente de una vidriera de Chanel. Y de esto tenemos una breve reseña, porque la brecha sigue creciendo, y hay un análisis que hace economistas de la Universidad de California y la Universidad de Oxford, junto con la Escuela de Economía de París, llegaron a la conclusión de que el 1% más rico de los estadounidenses, ¿sí? El 1% concentra la riqueza, concentra por arriba del 19,3% de todos los ingresos de los hogares. Números bastante claros, sobre todo para gente como yo, que de números mucho no la tiene clara. Y este índice es el más alto desde 1928, previo a la crisis del 29, ¿no? Que tuvo repercusión mundial. El 10% más abastecido de los estadounidenses acumuló casi la mitad de todos los ingresos del país. Y casi la mitad es 48,2, prácticamente el 50%. Confirmó la tendencia a la desigualdad en el país, que ha estado creciendo desde hace casi 3 décadas. Esto viene, no es de ahora, ¿no? Creo que, bueno, otra cifra interesante es que el 95% del aumento de los ingresos es un país que en realidad económicamente está en crecimiento, ¿sí? Y es el 95% de ese crecimiento ha ido para este sector, que es el 1. Una desigualdad interesante, numéricamente, cualitativamente, en gente. Así que no nos comamos la pastilla con lo que nos muestra la tele. Es norma ya que cuanto más riqueza hay, más pobres. Exacto. Interesante. En esa campaña de Estados Unidos, querer mostrarse como, bueno, pacifistas, líderes y no sé cuál, también. Líderes, me hiciste acordar, y libres. Es el país de las libertades, el país de las oportunidades, el American todo. Dream. El sueño americano. Yo te iba a decir eso. Estoy buscando América. No tiene la cara. Pero bueno, sí, todo lo que dislumbra también esconde. Exacto. Y también seguimos con otra que tengo de Estados Unidos, que hacía tiempo porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la visión que uno tiene de Estados Unidos? Esa, de la que nombrábamos, ¿no? El país libre, el país de las oportunidades, el American Dream, esa opulencia, y también mostrar que hay una, que están todos bárbaros. Y también tendemos a pensar que son todos estúpidos, ¿no? ¿No se tiende a pensar un poco eso? Desde lo opuesto, desde lo crítico, los yanquis comen del tupper. Sin embargo, hay una movida que se está dando en estos tiempos, porque los norteamericanos no creen la versión oficial del 11S. Nombrábamos recién 40 años del golpe de Estado en Chile, ¿sí? Que también fue el 11 de septiembre, opacado luego por el tema de la supuesta el supuesto ataque terrorista al World Trade Center, también un 11 de septiembre. Sin embargo, hay personas investigando otra perspectiva de qué pasó ese día que cambió la historia nuevamente. La iniciativa se llama Rethink 911, o Repensar el 911, que sopesa la teoría de conspiración interna de destrucción del World Trade Center en Nueva York el 11 de septiembre de 2001. Exige investigar la caída de las torres en el 12º aniversario de la tragedia. Y para esto hay unos 2.000 especialistas de la organización, que son ingenieros y arquitectos por la verdad del 11S. Hay varias teorías que contradicen a la versión oficial. Esta gente lo está investigando, y también hay una serie de documentales apoyando que se pueden encontrar en la web. Y lo que esta gente está haciendo es justamente eso. Y lo interesante es ver que las personas, ciudadanos estadounidenses, están interesados en ver qué pasa con esto. Es un país que tiene una población enorme, ¿no? Pero ya van recabadas unas 7.000 firmas para una petición para exigir una nueva investigación sobre el tema. Y el dato que los mueve es un hallazgo que tuvieron los iniciadores de la nueva investigación. Sostienen que la séptima torre del complejo, el edificio 47 con plantas, el edificio de 47 plantas con estructuras de hormigón armado no podría derrumbarse fácilmente. Sostiene esta gente, que son arquitectos e ingenieros, ¿no? Gente que sabe, nos lo dice Victoria Preto. Los expertos encontraron en la zona cero elementos explosivos que creen que la destrucción, que sostienen o evidencian que la destrucción del rascacielos fue el resultado de una explosión controlada. Veremos qué resultados obtienen estos especialistas sobre el tema, y bueno, informaremos al respecto. Deja la duda ahí, ¿no? Los mantendremos al tanto. Al tanto, estamos ahí. Ahí va. Por ahí, hasta ahí, Estados Unidos, y cruzamos el Atlántico y llegamos hasta el Mediterráneo, hasta Cataluña. Tierra de tomates y quesos. Dicen. Voy a ir hasta ahí y te lo compruebo. Se realizó en Cataluña una cadena humana para exigir su independencia de España. Catalanes que no se consideran españoles, sino catalanes, exigen independencia y derecho a decidir con una consulta ciudadana. ¿Sí? O sea, una votación, como si fuera una elección, consulta popular. Esas fueron las principales reivindicaciones de una histórica movilización celebrada ayer en Cataluña, ayer 12, o sea, ayer el miércoles se dio esto. Centenares de miles de personas formaron una cadena humana a lo largo de 400 kilómetros para exigir la secesión del Estado español y un cambio de dirección en la plataforma económica, claro. Como te comentaba Nico fuera del aire, Cataluña tiene cierta diferencia con la economía del resto de España. Su economía depende en Furcios. Tiene muchos ingresos económicos, tiene un ingreso económico muy interesante con lo que tiene que ver con el turismo, y se lo come España, que lejos está del Mediterráneo, el España, ¿no? Y bueno, tuvieron esta esta iniciativa de moverse de esta manera, haciendo una cadena humana interesante, ¿no? 400 kilómetros es prácticamente la costa uruguaya, si no me equivoco. Y bueno, el clima de la manifestación fue pacífico y festivo. Cabe destacar que la organización de esta manifestación... Te iba a preguntar eso. Sí, viene de la mano del gobierno catalán, que es también, o sea, el gobierno catalán también es el que quiere, además del pueblo, junto con el pueblo, quiere la independencia de España. Y bueno, en una manifestación que creo que por primera vez en la historia de este programa podemos hablar de una manifestación pacífica, consulté y me informé. No hubo palo, no hubo golpes, no hubo heridos, no hubo detenidos, no hubo perseguidos, no hubo filmados, no hubo tiras. Todo paz. Así que está. Había mucho pan. ¿Qué tal? Nicolás, esto es un no informativo serio. Un poquito de humor. Sí, un poquito de humor. Y la cadena, mirá, para que veamos el tema de los kilómetros, para ilustrar un poco, atravesó las ciudades de Gerona, Barcelona y Tarragona. Bien. Interesante. Sí, como anecdotario, tengo un amigo que vive en Gerona precisamente, y dice que el tema de los catalanes es histórico, de querer independizarse de España, uh-huh. Como también lo es la independencia vasca, la tendencia a la independencia vasca. Son dos temas, son dos intentos de independencia totalmente distintos. Sí. Y tengo entendido que la independencia, el intento de independencia catalán es incluso más antiguo que, ¿el que vasco? España, ¿qué? Incluso. Sí, bien. Sí. Viene de antes aún. Sí, sí. Bien. Con esto y con este silencio, ¿y un bizcocho? Con este silencio se termina lo internacional. Vamos con un poco de música, con la exquisita selección del Nico Valli, para pasar a algo un poco más distendido y vamos a ir liqueando. ¿Qué tenés de música? Vamos a escuchar a Hermética, Olvídalo y Volverá por Más. Dale. Politiqueando un doctor de la ley, ganó lugar con solo prometer. Carnes asadas, convido al pueblo, quien dio su voto creyendo que poseía sensibilidad social, que cumpliría aflojar con sus discursos preelectorales, con los que tejió su fraude. En un avión se llevó el dineral, estamos con un testimonio de alguien que ha venido desde muy lejos y se ha encontrado con esta radio comunitaria y con la música que tienen los muchachos y le ha parecido espectacular, ¿eh? ¿Qué estamos escuchando, Esther? Radio CN de los muchachos del frente. La voz FM. Radio comunitaria. Suena la alarma. Bien, para ir finalizando con este Suena la alarma, que en el que hemos compartido abundante información de todo tipo y color, vamos con la parte de cartelera, en donde, bueno, quedó incluido el tema de Vuelta de la Candela, ¿sí? Como contamos ya contamos lo de la Candela, la situación de la Candela, y ellos iniciaron una campaña, ¿tá? Que se llama Un Dólar por la Candela, 94.5, Tacuarepó, y lo que hicieron... esta comisión pro reapertura y legalización de la radio comunitaria La Candela FM fue una cuenta en Habitat y otra en el Banco República. Los números de las cuentas los voy a pasar ahora y después los vamos a compartir en el Facebook de la radio, que es La Voz FM RC. No, La Voz FM Radio Comunitaria. Sí. Eso pones en el buscador del Face y te La Voz FM. Todo junto, radio. Y al lado, radio comunitaria, todo junto. Todo junto, ahí va. Pero que estoy muy alto. Ahora estás sí. Re alto, Nico. Estás allá tocando porque el pecho. Porque soy Dios. Sí, sí, eso es un Adonis. No me distraiga. Hacete amigo ya que estás, ¿no? Obvio. Hacete amigo de la voz. La cuenta de Habitat es la cuenta número 37... 261, repito, 37261, y en el Brow es 178/0430855. Yo qué sé, creo que desde acá que estamos tan lejos de Tacuarembó, tal vez, o sea, a veces los tiempos nos apremian para ir a una manifestación al centro. Si podemos colaborar económicamente, creo que es una cualquier monedita sirve. Sí, en el Habitat, no sé en el Brow, pero en el Habitat no te piden mínimo de ningún tipo. Así que está. O sea, se quedan con su... ¿100 pesos? No creo. Sí, capaz que sí, yo qué sé. Ah, pero está, se quedan con su tajada también, ya que está, lo voy a decir. Pero bueno, sí. Es la forma que tenemos de colaborar desde todo el país. Bien, vamos a algo un poco más artístico, porque esta es la cartelera. El sábado 14 de septiembre, lo que sería mañana, uh-huh. Tocan en Blues Bar, en Blues Live, que queda en Defensa y Daniel Muñoz. Malsterra y Tsunami Riders. ¿Dije bien? Regala Planta. Y Santiago Batelo y La Banderola. La entrada cuesta 150 pesos y se compra en Bien de Acá. Es a las 23 horas. Real Planta la conozco, me gusta, me copa. Es la única banda que conozco de todo bien, lo que toplaste. Demás. Está, toca Real Planta y otra gente ahí. Y el Blues Live está bueno, va a ir también. Si te pinta, si una noche como esta, por ejemplo... Está bueno para ir a un boliche ahí a escuchar un poco de música con amigos, con cuestiones. Está eso. Luego, otra actividad, la revolución de la cuchara Uruguay en unión con el Pacto Mundial Consciente presenta la conferencia Cambiando al Mundo por Strila Paramahavati Swami, perdón. No es muy buena mi pronunciación. ¿Qué es árabe? ¿Qué es eso? El miércoles 18 a las 19 horas va a haber degustación vegana, la entrada es libre. Y este hombre que acabo de nombrar, que no voy a volver a nombrar, es un monje activista con más de 35 años de dedicación por amor a la madre tierra y todos sus habitantes. Es el fundador de más de 40 ecoaldeas alrededor del mundo y nos regala soluciones milenarias para estos tiempos modernos. Y quienes organizan son Pacto Mundial, como dije, Consciente y la Revolución por la Cuchara. ¿Dónde va a ser esto? En la sala de audiovisuales del INJU, en 18 de julio, esquina... 18... Tristán Narváez, no, una más arriba. ¿Eduardo Acevedo? Eduardo Acevedo. Ahí va. Y si querés encontrar más información en el Facebook, Revolución UI, así nomás. Seguramente de Uruguay, sea en la planta baja. Entra la casa INJU por 18, escalera para abajo. Sí. Bien. Bueno, y otra. Amigos de la casa, amigos cercanos de la casa, tocan los Torbe. Armaos. Los Torbellinos presentando temas de su primer disco. ¿Cómo están saliendo discos además de nuestras cercanías, eh? Excelente. Presentan su primer disco y va a ser en... Ilustrame. Solitario Juan, atrás del edificio de la Universidad de la República. Bien, impecable. A mitad de cuadra. No me acuerdo el nombre de la calle, pero usted haga lo que yo le digo. José Enrique Rodó. Exacto. Bien. ¿Hora? Hora 23. ¿Costo? Costo ni idea. Bien, vamos los Torbe. Pero sé que yo estaré. Adestrados. El Nico va a participar. El instrumento lo quería dejar como sorpresa. Sí. El Nico, vayan a ver al Nico y va a ser el que tiene el instrumento más sorpresivo de todos. Sí, seguramente. Otra actividad para hacer es en estos días, para el 14 de septiembre a las 14 horas, en la estancia de Apex, que es ahí en Haití 1606, en el cerro. Donde era el frigorífico Artigas, Cultura Viva Comunitaria de Uruguay, reconstruyendo Cultura Viva Comunitaria después del primer encuentro de Cultura Comunitaria en La Paz, Bolivia. Hay un encuentro con Eduardo Balán, el culebrón timbal. Y bueno, acá señala la leyenda que el pueblo hace cultura. Y por último, creo. El sábado 14/9 también mañana va a estar picadito, hay para elegir, tómese un bondi para el centro y arranque. A las 21 horas, muestra de laboratorio del Proyecto X, va a tocar Patada Ninja, que es un nombre de banda que me encanta. Patada Ninja e Hijo Agrio. Audiovisuales y exposición de fotografía. Me falta la data de dónde es. Qué buena que estoy presentando a la cartelera. En esto es buenísima, ¿sabes quién? La Leti, a la cual le mando un beso grande, que es mucho mejor que yo. Te extrañamos horrible. Y otra cosa interesante que hay para hacer en estos días tiene que ver con la UTAA. ¿Sí? El 19 de septiembre, el próximo 19 de septiembre, a las 2 de la mañana, sale Omnibus para reunirse y acompañar a la entrega de la fracción de 200 hectáreas de campo libre de deuda y 240 animales por parte de la colonización a Ney. Del Ministerio de Colonización a Ney Tey. Bien. Y queda en la misma colonia Eduardo Acevedo. Sí. Bella Unión Artigas. En Bella Unión. Y luego de esa actividad se realizará una actividad con la misma, con la UTAA, y un asado en la ocupación de la colonia España. Así que está, si te interesa y te gustaría ir y acompañar a esto que se hace hace más de 40 años que se va a acompañar a la UTADA Bella Unión, me enteré. Es algo que es parte de la cultura de nuestros militantes, ¿no? Sí. Bueno, se puede ir y se va el jueves y se vuelve el mismo viernes, o sea, es una jornada de un día en total, un poco más. El lugar donde supe estar y lo cansado es el viaje. Sí. Encajamos como 10 horas de día y 10 de vuelta. Y sí, es lejísimo. Y bueno, está. Se puede ir, el que esté interesado puede llamar a acá a la radio o por Facebook o contactarse por Facebook o por mailita y le pasamos la data. Esto es interesante. Sí. El que tenga tiempo, ¿no? Porque también para el que no se ha desayunado, Neytey fue uno de los caneros que ocupó protagonizó aquella marcha monumental de la UTA hacia Montevideo, uh-huh, en tiempos de la dictadura, a pata, a caballo, a vaca y a perro. Sí, con todas las familias. Sí, él tenía un pedacito de tierra allá en Bella Unión, y cuando empezaron a hacer los fraccionamientos de parte del Instituto de Colonización, a él lo dejan afuera. Mm. Lo dejan afuera ocupándole su casa con policía, no pudiendo entrar ni siquiera al baño, mm-hmm, no pudiendo verificar la salud de los animales, porque él tenía más o menos unas 30 vacas y toros, 30 en total. Uh-huh. Se murieron bichos a raíz de la no atención, porque el Instituto de Colonización puso a disposición veterinarios que nunca fueron, uh-huh, entre otras cosas, o iban, pero... ¿Cuántos costaditos tiene este tema? Y hace cosa de un año, Neite estuvo acá en los estudios de la Voz FM, con su hijo. Esto quedó cesado, quedó el caso en espera, vinieron a Montevideo. La vez que la UTA vino también por este tema, uh-huh, entregaron una carta a Mujica, donde Mujica dijo que no le interesaba. No, esta fue la respuesta. Y bueno, quedó en manos del Instituto de Colonización. Y bueno, lo que sucedió ahora, después de un año y medio, fue, uh-huh, esto. Bien. Bien. Eso. Bueno, así que aquel que esté interesado, sí, ponemos a disposición nuestro Facebook. Para comunicarse antes del viernes de mañana, obviamente, para una cuestión organizativa. Va a ser la partida el próximo jueves 19 de septiembre y se vuelve se sale a las 2 de la mañana y se vuelve el viernes a primera hora. No, a última hora. Viernes 20 y debe se ser está haciendo de última. La madrugada de jueves para llegar de mañana allá, sí, y se estará yendo de tarde para llegar a la noche acá. Ahí va. Bien. Eso. Es eso. Bueno, por acá nos despedimos. Un saludo grande a aquellas personas que fueron instadas a escucharnos y lo están haciendo. Y aquellas que se toparon con nosotros en el dial y se quedaron también. Y aquellos que siempre nos escuchan también. Y a todos los que hicieron este programa posible, un saludo te mando a vos a través del vidrio, Nico, por estar acá. Te mando un saludo. Ahí está, y otro para mí. Y bueno, si el fin de semana es de lluvia, pasamos de todo para hacer. Sí. Así que a disfrutar. Menos torta frita. Y bueno, sobre gustos colores. Pa' gustos colores, dicen. Muy buenas noches. También el saludo a todos los que hemos llamado por teléfono. Ah, sí. Aunque no nos van a estar escuchando. A los contactos. Gracias por la mano. Nos estamos yendo. Nos vamos. Y a continuación, El mismo de todos los viernes. El propio perro. El que te mordisquea los talones, muchachos. El mismo perro, un programa de rock. Y nos vamos a ir con una banda que nombraste, banda de la casa. Tocan los Torres. Desde el primer disco, súper simple, súper EP, súper lo que quieras. Lo que sea. Vamos a escuchar So Sick y antes. Y nos vemos mañana en ese toque. Bien, buenas noches. Nos vemos. We'll be right back. suena la alarma.